Bueno, y Oscar también. Estamos aquí con presentadores de cervezas de la Oktoberfest. Pero también podemos decir un poquito al principio qué es esto de la Oktoberfest que estamos haciendo el Cerveclub Galarza. ¿Qué estamos haciendo? Pues, la Oktoberfest. Una conmemoración de la fiesta tradicional alemana que celebra el consumo de cerveza. Muy bien, ¿y tú? Preséntate. Me llamo Luis. Y eres socio del Cerveclub Galarza. Sí, de Badajoz. Muy de Badajoz. Sí. Presidente en Cáceres. Sí. Muy bien. Empadronado. Empadronado. ¿Qué cerveza vas a presentar? La Gauchbier. Gauchbier. Muy bien. Ese es un buen estilo. Oscar, ¿y tú? Yo voy a presentar una Imperial Porter. No me preguntes el nombre porque en alemán no lo sé, pero luego te lo digo. Luego lo dices, luego no, cuando, no, no, no. Si luego te voy a grabar cuando lo presente. Venga, va. ¿Y tú, David, cuál vas a presentar? Pues me toca presentar, ya que por Emanuel no ha podido venir, me toca presentar una NEIPA, una Hazy IPA, de una cervecera llamada Saendez, que se llama Mr. Yeast and Mr. Haze. Son IPAs alemanas, supongo. No, lo de la cata de hoy es, hay una parte que es Oktoberfest. Que ah, que hay dos partes. Claro, una parte de Oktoberfest, que es un barril de Packer Short, que es una Marzen, que se hace para el festival, para Oktoberfest, la feria más grande del mundo, mm-hmm. ¿Vale? Y luego hemos puesto cerveceras alemanas modernas para probar cosas que están haciendo ellos. Pero eso ya no es típica de Oktoberfest ni típica cerveza alemana. Es innovación cervecera alemana. Eso es, 30 litros de cerveza Oktoberfest y luego ya un poquito de cerveceras modernas alemanas. Además son cervezas muy especiales todas. Creo que estamos haciendo bien en grabarlo al principio, porque como lo grabemos al final, puede ser que no se nos entienda. Alberto, ¿tú? Yo tengo una German Wheat Beer. Wheat Beer. ¿Y esa también es típica de Oktoberfest? Claro, es Wheat. Esa es la típica Weiss Beer, ¿no? Trigo. Weiss, estilo trigo, ¿no? Bueno. Sí, la suya es una Berlin Weiss. Es un estilo de cerveza. Berlin Weiss. Es un estilo de cerveza alemana que se ha recuperado hace poco y es una cerveza ácida. Es de las pocas cervezas de trigo junto a la Gosel. Pero la has probado. Como la Gosel. Como la Gosel. Y además la beben con jarabe de frambuesa o con licor de comino con... Venga, traya. De plátano, creo que también. Madre mía, por el poco se... lleva mango y frambuesa, ¿no? Te veo dos pasos para allá. Pues vamos a hacer una cosa. Que luego ya grabaré... Voy a grabaros un trocito de la presentación cuando lo hagáis en público dentro de todos los socios, ¿vale? Su cerveza tiene nombre cervecero. Here comes the sun, como la canción de los Beatles. Here comes the sun, de aquí viene el sol. Señores, prost, se brinda en alemán. Prost, salud. Thank you. Das Mesh. ¿Qué viste a Schwarzenegger en el Oktoberfest? Te lo cuento. Pues cuenta. Mira, pues estamos en la plaza de Múnich, donde dan la cada hora, sale en el un campanario que hay allí, con un reloj muy famoso. Pero en la plaza de Múnich. En la plaza de Múnich. No en la feria. En la plaza de Múnich. Sí. Y estábamos todos expectantes, bueno, toda la plaza llena, viendo a ver cómo... Para ver el rojito, que daban vueltas, hacían ahí un espectáculo muy bonito. Y justo en ese momento, delante de mí pasa Schwarzenegger en bici. Arnold Schwarzenegger montando en bici, con dos guardaespaldas detrás montando en bici también. Bueno, se notaba que eran guardaespaldas. Sí, porque no es normal tampoco. Está medio fete, tanta musculatura en bici no es normal. Entonces, Tan mazado. Entonces, alto, bajo, grande. En bici no me dio tiempo tampoco a ver la estatura. Pero le viste la cara. Pero era un troncho de tío enorme. Hombre, claro, es que pasó. Delante justo de ti. Delante de mí. Y yo sin casco, digo, entonces, coño, tío, Schwarzenegger. Sin casco y sin nada. A los Schwarzenegger sin casco. Sin nada. ¿Cómo va a llevar casco a nosotros? A los Schwarzenegger sin casco, no me jodas. El caso es que... Ese sería el doble. Que parece ser que el único que lo vi fui yo. Todos los demás estaban mirando el reloj. De Múnich. Sí, famoso. Entonces, la plaza. Pues dije, hostia, Schwarzenegger. Pero él es austriaco, ¿eh? Origen austriaco, pero ¿es estadounidense o nacido? No, es austriaco. Como si no, optaría a presidente de los Estados Unidos. Y no opta porque no ha nacido. Sí, pero fue gobernador de California. Sí, pero no puede ser. Gobernador sí, presidente no. Tiene que ser nacido en Estados Unidos. El caso es que nadie me creyó. Y yo. Soy una persona bastante creíble. Una cosa, Mariano, te podemos creer aquí o te podemos no creer también, ¿eh? Pues no, me tenéis que creer porque luego lo miramos en internet. Que había estado, no sabía la noticia. Y resulta que estaba en el Oktoberfest. Estaba en Múnich, por ocio, bueno, porque quería pasar unos días ahí y tal. Y al final, bueno, pues resultó que era verdad. Pues está bueno como anécdota de Oktoberfest, tío. Mariano, mola. Gracias. Él es Mariano. Sí. Y Juancho. Hola, ¿qué tal? Pues nada, seguimos. Oktoberfest y tal, hemos empezado a beber, porque sepamos un poco lo que estamos bebiendo, ¿vale? Que no perdamos así la costumbre, aunque intentemos que sea ligerito, ¿vale? La cerveza de barril es una de las cervezas de las 6 cerveceras que en el Oktoberfest de Múnich pueden servir cerveza. Desde antes de la ley de la pureza alemana de 1500, olvidar la cifra y la traducción de cualquier cosa alemana que pueda pronunciar, porque 1512. 12. Bueno, el hecho es que esta cervecera es más antigua que la ley de la pureza alemana. Se llama Packershore o algo así. Eso. Packershore, cerveza pureza, cerveza alemana. Packershore. Eran dos cerveceras y se unieron porque era, al final uno le compró a su suegro la fábrica, bueno, movida de familia. Mi padre, ¿vale? Pero es una de las cerveceras más importantes de Múnich, de hecho, donde se celebra el Oktoberfest, el terreno, el dueño de la cervecera lo cedió. Directamente se lo cedió a la ciudad, un pedazo de terreno que los que habéis estado por allí veis que ahora mismo debe costar unos cuantos de miles, digamos, de millones de euros seguro. ¿Vale? En 1972 se unieron, era Hacker por un lado y Thor por otro. Os estoy diciendo que son cerveceras que nacieron en 1400 y pico, ¿vale? Casi 100 años antes que la ley de la pureza. Cada año hacen una cerveza para el Oktoberfest. Este año es una Märzen, que es una cerveza que veis que es un poquito más oscura, porque hay muchas que son la Festbier, que es una cerveza más ligerita, más bebible, y esta es un poquito con maltas más tostadas, da un toque de miel, lúpulos alemanes, Allertauer, que se nota un poquito, pero son muy ligeras de lúpulos, son cervezas súper bebibles, lager. ¿Por qué se llama el estilo se llama Märzen? Porque la ley de la cerveza de Múnich, no la de pureza esta alemana, la Reinheitsgebot esta, no permitían hacer cerveza, elaborar, fabricar cervezas en Múnich desde, es muy de Cáceres, desde San Miguel, que es el, ha sido la semana pasada, desde San Miguel, que se llamaba Micaeles o no sé qué, hasta San Jorge, es cuando podían elaborar cerveza. O sea, hasta desde el 29 de septiembre hasta el 23 de abril. Entonces, en marzo elaboraba una cerveza para el Oktoberfest y para tener cerveza en verano. Y por eso la Märzen es una cerveza más oscura, con un poco más de graduación. Tenía que tener mínimo 5,7 grados, que para las lager, muchas lager son más ligeras y tienen menos alcohol. Y esta cerveza la hacían un poquito con más grados, con cerveza con maltas más elaboradas, más. Y creo que este que está hablando, echando aquí en la charla, David, vamos a decir quién es. ¿Quién es? Este hombre que está hablando. Ah, Ito Plasencia, que es el vicepresidente de CB Club. ¿Vicepresidente? Vicepresidente de CB Club. Ni más ni menos, ¿eh? Sí. Y aparte, pues tiene su propia cervecera llamada Invisible Brewery. Invisible Brewery. Muy bien. Brewery. Brewery. Buena cerveza, artesana cacereña. Tiene sus cosas, ¿no? Tiene sus cosas. Sí, buena, buena. A mí me gusta. A mí me gusta. Buena, sí. Es buena, buena. unas cuantas ahí. Voy a ser breve porque me va a ir mucha vida y tampoco me lo he estudiado muy bien. Rauchbier, que es Rauch humo en alemán. Entonces una cerveza ahumada. Parece ser que el origen de este tipo de cerveza, en este estilo que lo vamos a probar, es en Bamberg. Y tostaban la malta con madera de haya directamente sobre el fuego y eso impartía aromas a humo. Y haciendo de la necesidad virtud, pues ahora es como, hostia, un estilo mítico, pero vamos, que era lo que salió accidentalmente. Y yo sé, habrá gente que le guste más, gente que le guste menos, pero se debe notar ese aroma a humo. Yeah. Bueno, el hecho es que al final, aparte de la última cerveza que va a presentar Oscar, que bueno, por cambiar así de postre y tal, pero en tema Cerve Club hay nuevos socios, hay gente recuperada, gente como yo, el primero, tal. Rehabilitada. Hemos cambiado un poco el rollo. Evidentemente el precio sube porque... ¿Por qué? Por Ucrania, la guerra. Ucrania. Porque está la cosa... ¿Vale? Bueno, el hecho es que tenemos varias vías de comunicación súper válidas y que David y yo en este caso y la demás parte de junta directiva y que colabora, estaríamos encantados en que si tenéis ideas nuevas, os parece bien algo, os parece mal, os gusta un sitio mucho y queréis que repitamos, como quizás puede ser este para futuras catas, que parece que nos están tratando genial, o lo que sea, que lo uséis, que tiene que ser algo de ida y vuelta, feedback. Que necesitamos, por, aunque solo sea por los años que llevamos, que a veces piensas que igual... Es que no le damos opción a la peña, porque yo creo que estáis deseando todo, buscar sitios, buscar cerveza, traerla, hacer súper mogollón de cosas, ¿vale? No queréis presupuesto, todo eso. No te ironía. Que os valga para que no os quedéis con las ganas, que estamos encantados de que sea algo de ida y vuelta y que sea entre todos. O nuevas actividades que no tienen que ser la cata típica con cena. Un viaje. Los viajes tenemos que empezar a afrontarlo ya. Nos molaría mucho, ya que vamos a hacer menos catas, ganar en hacer un viaje de verdad que nos mole a todos, que no nos limite económicamente a unos a otros, que esté compensado, pero que sea algo interesante. Y valga esto para invitaros al Lusitania Fest, que es la elaboración que hacemos en colaboración con la gente de Barona, que está todo así en un poco en pañales, sería la tercera vez que la hacemos. ¿Fecha? Noviembre, seguramente. Según los socios de Barona quieren que sea mañana, y según nosotros vamos a darle forma y nos gustaría. Es una zona chulísima pasar un sábado o un fin de semana, pero nos gustaría, si os lo vais a pasar súper bien, os abren la fábrica a muerte, os abren su vara, es genial, pero nos gustaría este año ya darle un poco más de forma e incluiros en el rollo como parte del cerveza, ¿vale? Y ahora ya os... Gracias, bravo. Pablo, doy un poco la... Separado. La chapa y... En primer lugar, yo creo que... Un momento. En primer lugar, yo creo que hay que darle la bienvenida a los nuevos socios. Siempre se ha hecho, tal, no sé qué. Y a aquellos que habéis vuelto, a los que hemos estado en los años oscuros del Cerve Club. Para los que hemos estado en los años oscuros del Cerve Club. ¿Cuántos años estuviste de presidente? ¿Cuánto tiempo estuviste, Oscar? Dos. Dos añitos, ¿no? Sí. Lo dicho. Estos días atrás David me mandó un WhatsApp que si me importaría presentar una cerveza, digo, la presento, lo que no sabía que era la última. Pero bueno, claro, digo, es que la última siempre la más difícil, la gente ya está en su rollo, tal cual. Estamos escuchando. Digo, bueno, pero lo vamos a intentar. A ver, la cerveza que me dijo David, en este caso es una cervecera alemana, lógicamente. Se llama, esta no es muy difícil de pronunciar, Bray Atelier. Es la cervecera, el nombre de la cerveza no me atrevo a pronunciarlo, si alguien sabe alemán. Yo lo invito a que salga. Y en este caso, como hemos bebido ahora una IPA, era una IPA. Vale. Bueno, pues nos vamos a salir de ese rollo un poco y vamos a probar una Imperial Porter envejecida, ¿vale? Curiosamente, esta cervecera, al parecer, destaca precisamente por hacer IPAs. No sé por qué han elegido esta, curiosamente, esta Imperial Porter, supongo que porque ya tienen una IPA elegida. Pues eso, que se caracterizaba por hacer IPA. Pero bueno, en este caso es una Imperial Porter. A ver, para los que lleváis más tiempo en el Cerve Club, pues una Imperial Porter no es más que un paso más allá de las clásicas Porter, ¿vale? Hablamos de cervezas en las que lo más importante no es el lúpulo, sino la presencia de la malta. Lógicamente, lúpulo va a haber. No sé qué tipo de lúpulo exactamente lleva las porter, eso lo puede decidir tú, David. Inglés clásico. ¿Vale? Lúpulos clásicos. Vale, llevan lúpulos clásicos, pero el objetivo de este tipo de cervezas no es conseguir un perfil muy lupulado, ¿vale? Aquí lo importante o lo que más buscan es que las maltas jueguen un papel fundamental, ¿vale? En este caso, bueno, pues intentan dar, las maltas suelen ser maltas así un poco torrefactas, que dan como toques quemados, café, chocolate, etcétera, ¿vale? En este caso es una Imperial Porter, ¿vale? Pero eso que y el amargor, pero quería decir, el amargor de esta cerveza suele ser medio alto, pero con los aromas que hemos hablado, chocolate, café y demás, normalmente suelen quedar enmascarados, ¿vale? Como es una Imperial Porter, quiere decir que va a tener una alta graduación alcohólica. O sea, una Porter está en 5 o 6 grados, una Imperial Porter fácilmente llega a los 10, 11, 12, fácil. Pero si está bien hecha, normalmente con los, ya te digo, con estos aromas de chocolate, café y tal, queda perfectamente integrado y no queda prácticamente nada de retrogusto alcohólico, ¿vale? Y en este caso vamos un poquito más allá. Esta gente ha decidido que ha metido la cerveza, una vez hecha, en barricas de vino de Jerez durante 20 meses, ¿vale? La han tenido 20 meses en barricas de Jerez. Y luego han enlatado. A ver, a mí me gusta mucho este estilo y yo he probado muchas cervezas envejecidas en barricas de whisky y algunas en coñac, pero en barricas de vino he probado algunas. Bueno, de Jerez, no es vino, es Jerez. Bueno, he probado algunas, pero esto va a ser como todos los matices que nos van a dar, nos van a recordar a vino, lógicamente. Vino alcohólico. ¿Vale? ¿Y qué más contaros? Bueno, si veis Antap, no sé si lo conocéis todo el mundo, Antap, que es la app esta para los cerveceros, para puntuar y tal. A la mayoría de la gente que la ha probado, pues eso, le da toques, lógicamente, a vino de Jerez, a ciruela pasa, y un poco a café, y un poco a café y demás, ¿vale? Entonces, bueno, ahora la probamos y a ver qué pasa. ¿Vale? ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Bravo, bravo! Ángel, tú eres el secretario, ¿no? Sí. Secretario de Cervo Club. Sí. ¿Y qué es lo que haces como secretario? Yo, secretariar. Lleva las pelas. No, eso es el tesorero. No, eso es el tesorero. Eso es Mariano. Sí, eso es Mariano. La verdad es que casi todo. El email. Yo, email, cuestiones técnicas, pero la verdad es que entre Mariano y David. Se lo ventila todas las cosas. Más que tú, ¿no? Es verdad, es verdad. Pero bueno, tú estás ahí para lo que haga falta también. Yo estoy para lo que haga falta. Yo, por si hay que cargar camiones, lo que sea necesario. Eso también, secretario, llévame, tráeme esto, lo otro. El acta de la reunión es importante. Eso, la asamblea. La asamblea es súper importante. ¿Ahora en febrero? No. ¿Cuándo? Pero al año, es que este año no hemos hecho. La de principio. Antes de verano hicimos una asamblea. Claro, pues hasta principio de verano. Hasta el verano que viene, digamos, ¿no? No habrá otra. No tengo ni idea. No está pensado. Una al año mínimo. Claro, evidentemente. Y bueno, pues plantearemos las cosas que se han hecho, si han resultado bien, y cosas que se puedan mejorar, que evidentemente siempre se puede mejorar. Pero por supuesto. Pero bueno, queda el viaje, queda otra cascata. Sí, quedan cosas por organizar, claro. que la verdad es que tenemos muchas ganas y mola. Así que estoy mola. Político, tío. Tenemos muchas ganas porque las hay. Escuchando a los políticos. Porque las tenéis, No, pero la verdad, hay muchas ganas de hacer cosas y de hacer cosas diferentes y de que, por ejemplo, ¿qué queda? Pues queda el viaje. El viaje que sea un viaje guapo. Claro. Y no hace falta que sea un viaje a Múnich. Más lejos, tiene que ser más chulo. Por supuesto. O sea, un viaje que chulo. Unos cuantos, que vaya gente. Que vayamos cuanto más gente mejor. Y luego las catas que quedan. E incluso, bueno, y actividades entre catas también. Porque es verdad que como hay una cata cada dos meses, pues una quedada de algún tipo. ¿Vale? Claro, una quedada con una participación del Cerve Club, que el socio quede beneficiado. Para que al final acabemos pasándonoslo bien y haciendo cosas cerveceras, que es de lo que se trata. Pasarlo bien y beber cerveza. Exactamente. Y aprender cosas. Gracias, Ángel.